Me pongo en campaña para entregar estos juguetes que ya no voy a usar. Reviso y compruebo que todos estén bien. Un buen regalo yo quiero hacer. Regalando mis juguetes, sonrisas voy a dar. Feliz.